Y estamos con Inés Ragni, que es integrante de la Asociación Madres de Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Inés? Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por llamar. No, gracias a ustedes. Inés, ¿cuándo y cómo nace Madres ahí en Neuquén, en Alto Valle? Bueno, en el año 76, y por qué no en el 75, ya habían empezado a faltar jóvenes de la casa, pero no decíamos desaparecido. Ese salió, no volvió y todavía estamos esperando que vuelva. Y en el año 76, con el golpe de Estado de los militares, que se agravó por muchísimos años la situación, bueno, ahí nos tocó salir a muchísimas madres, familias, madres, padres, hermanos, en busca de sus hermanos. Y en Neuquén, en el 76, hay varios desaparecidos en ese año. En el mes de febrero del 76, que todavía no estaba la dictadura, se había desaparecido un joven estudiante de Neuquén. Cuando el 24 de marzo, en el mes de junio del 76, desaparecen cinco personas, una profesora de la Universidad del Comahue y los alumnos que estaban con la profesora en su casa tomando clases. Y así sucesivamente siguieron los años desapareciendo. Y nosotras las madres empezamos esta lucha en el obispado de Neuquén con el obispo Jaime Francisco de Nevares, que fue él el que abrió una oficina en la iglesia, al lado de la parroquia, un salón que había para las personas que iban a buscar cosas, y bueno, él nos invitaba a las personas que fuéramos ahí, y él estaba en las reuniones todos los martes del mes. Estaba él en las reuniones con las personas que íbamos con el problema, que nos faltaba un hijo que se había salido pero que no estaba, que no llegó. Bueno, y eso fue la palabra, la ayuda de ese obispo, que podemos decir que estamos presentes, que estamos vivas y que podemos seguir la lucha. Y así llegamos en el año 77, viajamos a Buenos Aires, 77-78, viajamos con el señor de Nevares y otras autoridades de Neuquén, siempre de la iglesia protestante. En Buenos Aires nos juntamos con el premio Nobel, Pérez Esquivel, Eve de Bonafini, y para entregarle un documento al presidente de la nación, la cual no nos recibieron. Las personalidades que entraron no las recibieron, por supuesto, y nosotros los familiares nos quedamos en la plaza esperando. Ahí conocimos a Eve de Bonafini, que nos convoca para que vayamos a las reuniones de ella, que ya tenían una casa en la calle Uruguay, para reunirse. Y bueno, empezamos así, a transitar por muchos lugares, no solamente Capital. Inés, vos tenés un hijo, una hija desaparecida, a ver, contame. Un hijo. Que casualmente hoy cumple 60 años. ¿Y cómo desapareció? Él estudiaba en La Plata y vino a Neuquén en las vacaciones y lo vienen a buscar en la casa, pero con una protesta, con una mentira, que lo venía a buscar en nombre de otra persona, no diciendo ni que era la policía, ni los militares, ni nada. Así se van a cumplir 39 años, porque desapareció el 23 de diciembre del 76. ¿Y dónde estuvo secuestrado? ¿Cómo pudiste rever qué le pasó a él? Nada. vivimos a 5 cuadras del cuartel, donde está la escuelita, va, está ahora, ¿no?, porque la tiraron, a 5 cuadras donde del batallón, donde estaba la escuelita, y ahí era donde los llevaban a los chicos, pero no sabíamos que estaban ahí. Sabíamos de la escuelita, pero no sabíamos que ellos estaban ahí. ¿Y qué otros campos de concentración y de detención de personas hubo en Neuquén? No, comisarías. Comisaría en Cutralcó para los primeros desaparecidos, bueno, y acá en Neuquén los llevaban a la Federal. Ahí en la Federal torturaron a un maestro que lo dejaron sordo, de tanto que lo torturaron. Eso fue en los primeros años, 77, 78. Pero no nos llama la atención porque siguen pasando cosas raras. Siguen habiendo desapariciones. Bueno, ahí tienen el caso de Sergio Ábalos, ¿no? ¿Eh? Ahí tienen el caso de Sergio Ábalos. Sí, Jorge Ábalos, de Neuquén, que es ya 10 años, y no se sabe nada, y no hay, y no es porque se haya abandonado el pedido ni nada, sino que permanentemente hay un grupo de abogados, los familiares, que lo siguen buscando. Inés, ¿te acordás de los principales represores de esa época de la dictadura ahí en Neuquén? Sí, más o menos ahí los tengo en la memoria. El general Olea, que era el general del batallón 181, Farías, que era del comando, Reijos, que era del comando también, Bitón, y un civil que era de los servicios de inteligencia, Raúl Guglielminetti. Mirá vos qué nombre, ¿no? Sí. Que fue guardaespaldas de Alfonsín. Claro, él era, sí, él estaba ahora, no sé, estaba casado con una chica de acá de Neuquén. Bueno, Raúl Guglielminetti tiene una historia muy larga. Él era simpático, agradable para todo el mundo, trabajó en una radio en el LU5 de Neuquén, trabajó en la universidad. Él, en todos los lugares que podía, metía la cuchara, pero era persiguiendo a los estudiantes, nada más que uno en esos años no se daba cuenta, tanto nosotras como todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo, y era guardiaespaldas del doctor Alfonsín. Inés, por lo que viste, por lo que viviste, ¿los desaparecidos fueron jóvenes, estudiantes, obreros? ¿Cómo podríamos...? Sí, estudiantes, obreros de la construcción, jóvenes de 20 años, 18, todos jóvenes. O sea que como que se ensañaron con una juventud que tenía ideales, digamos. Exactamente. Que no, si esa juventud estuviera, no estaríamos como estamos. Sí, yo siempre digo así, ¿eh? Porque digo que ahí de tantos, tenían tantas buenas ideas que de algo iban a servir, pero la dictadura no los dejó. Inés, ahí, bueno, ustedes tuvieron la... no sé si decir suerte o no, pero creo que estaba Jaime de Nevares, porque acá cerca de mi ciudad, que es Rosario, la iglesia es todo lo contrario, apoyó la dictadura. Claro. Allá por lo menos tuvieron un de Nevares que lo apoyó a ustedes. Lugar, gracias a Dios, fue un lugar que tuvimos un privilegio con tenerlo don Jaime como obispo en Neuquén. Él se jugó desde el primer día. Fue un hombre que maravilloso en ese sentido, humano, solidario, hasta guardó gente. Con eso te puedo decir qué clase de persona era. Él no tenía ningún problema con ir a golpearle las puertas al comando. Ningún problema. ¿Ustedes fueron al comando ahí o a...? Sí, sí. Recorrimos comando, policía federal, policía de la provincia. Todo. Y todo negativo. Todo negativo. Y fuimos al batallón, en el batallón 181, que ya te digo que nos queda 5 cuadras, más o menos, y el jefe del batallón en ese entonces era el general Olea. Lo fuimos a ver a él, a hablar con él, mi esposo y yo, y en los juicios me dijo que era una mentirosa, yo. Inés es una mentirosa entre adelante todo el público y todo. Y los jueces quedaron con la palabra del asesino y no de una madre que estaba buscando a su hijo. Inés, siguen marchando, ¿no? Por supuesto, ahí en Neuquén las madres. Sí, sí. Nosotros las madres en Neuquén vamos quedando dos madres. Y los días jueves... nosotros tenemos un programa en una radio que se llama Enrique Angelelli, es una radio del obispado. Vamos de las 3:30 a 4, no vamos a la plaza todos los jueves. El tercer jueves del mes vamos a la plaza, hacemos la marcha, la ronda. Los demás jueves vamos a la radio porque creemos que es una forma también de que la gente escuche. Claro. Sí, porque pese a que hay un gobierno, entre comillas, de derechos humanos, todavía falta mucho para que haya justicia, ¿no? Ah, sí, pero cuánto que falta, cuánto, y no sé si algún día... Yo por lo menos no lo voy a ver, vos no sé si sos joven, pero tampoco, porque los muy jóvenes van a pasar muchos años, tiene que haber un cambio en este país. Algún día no lo veremos, pero ojalá que sea un cambio, que se puedan ver las cosas bien y que no haya tantos crímenes, además de las desapariciones que ha habido hasta ahora. Los crímenes que vemos todos los días en los diarios, en la televisión, es terrible. Mucha violencia en el país entero, no solamente en Neuquén, en todo el país hay mucha violencia. Y esa violencia tiene que darse cuenta el gobierno, los gobiernos nacional, provincial, de la provincia que sea, se tienen que dar cuenta que esos pibes andan en la calle porque no pueden ir a la escuela, porque no tienen trabajo los padres, y eso no lo ven, no les interesa, les interesa solamente hoy, que están por hacer las elecciones, entonces sí se acuerdan de esa gente, de ponerle unos pesos en el bolsillo, una bolsa de comida y listo. Y eso no es la forma de arreglar el país. El país hay que arreglarlo sin migajas, con trabajo para todos y estudio para los chicos. Inés, para ustedes, ¿cómo viven el 24 de marzo? ¿Los pones tristes, alegres, una mezcla de un poco? No, como triste no, porque creemos que si nosotros nos ponemos y nos hubiéramos puesto triste y no hubiéramos salido a la calle y no estuviéramos en todos los lugares donde se pide justicia, no existiríamos. Y eso nos da una ayuda muy grande. El 24 de marzo, somos convocantes las madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle para esta fecha. Convocamos con todos los 5 organismos de derechos humanos y te digo que hay 20.000 personas en la calle. Cada año hay más gente, cada año hay más jóvenes. Cada año la gente se está dando cuenta de que tiene que salir, que tiene que estar en la calle, tiene que seguir con los reclamos como sea. Me dirán, sí, pero usted está en la calle y no consiguió que aparezca su hijo. Mi hijo no apareció todavía, pero vamos a seguir hasta saber qué es lo que pasó. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién lo llevó? Si lo mataron, ¿quién lo mató? ¿Y dónde lo pusieron? Ahí vamos a saber que hay justicia, pero si no, no. Estaba mirando por internet que ustedes tuvieron varias amenazas, digo, las madres del Alto Valle, ¿no? No, hace 2 años atrás que te balearon la puerta de... la casa nuestra. La casa, sí, digamos. Sí. Pero realmente fue la costumbre que tienen ellos, el momento que uno no ve, se sintieron los tiros, pero realmente pensamos, cuando sentimos los tiros, pensamos que era la policía que andaba corriendo a los chicos en el barrio, pero resulta que nos dimos cuenta, no nos habíamos dado cuenta, como a los 3 o 4 días de los tiros en la puerta. Pero eso fue un día después del 24 de marzo, el 25. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que tiró? ¿Quién va a venir a tirar unos 4 o 5 tiros y el grueso de la bala, después llamamos a la policía y todo para que viniera, no era un arma de juguete? Inés, ahí en Santa Fe tenemos una madre nosotras. Sí, a ver, contame. Celina Cosman. Claro, la queca. Ah, ¿la conoces? La conozco de nombre, sí, cerca de Santa Fe Capital, sí. Maravillosa. Ella también se fue de madre igual que nosotros. ¿Usted, de la asociación? ¿Ustedes rompieron con la línea de Bonafini? Sí, ya hace muchos años. ¿Por? Hay diferencias, ¿no? Sí, por las diferencias políticas, porque las madres de Plaza de Mayo, siempre se dijo en nuestras reuniones que las madres no votaban, que las madres no se afiliaban a un partido político, que las madres jamás visitas con políticos. Y hace un par de años, que serán 10 años ya, 11, que las madres, Eve de Bonafini, aceptó una oferta que le hizo el gobierno de Kirchner. Y ella cambió del día a la noche. Nunca más ella está con el gobierno. Y las madres no pueden estar con un gobierno, ni con este, ni con el otro, ni con el que venga, ni los que pasaron. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son todos de distintas ideologías políticas. No son todos peronistas, no son todos radicales. No son todos comunistas. Hay que ver que son distintos. Y los niños que iban en la panza de las chicas no tenían idea política. Así que por eso nosotras no decimos. Decimos que son todos, para nosotras, son todos iguales. Los buscamos de la misma manera a todos. Inés, supongo que a lo largo de tus años, ¿no?, como militante en Madres, has recorrido escuelas contando tus historias a los alumnos. Sí. Seguimos ahora esta semana, estamos completas hasta el 20, ya el 20 no vamos, ya el 21, 22 no vamos para seguir estar bien para el 24. Vamos a la escuela secundaria, acá en la provincia de Neuquén y afuera, y en la provincia de Río Negro, recorremos todo lo que más podemos, siempre que nos inviten, por supuesto. Y que la satisfacción más grande que podemos tener las madres neuquinas es que nos invitan los alumnos. Los alumnos obligan a sus profesores o a sus directores a que hagan una charla con nosotros, porque al principio había escuelas que las maestras decía, la directora decía, no, las madres de Plaza de Mayo acá no. Hasta eso, había que enseñarle a la directora y a las maestras qué era lo que pasaba en el país. Pero hoy tenemos esa suerte que vamos a montones de escuelas de distintos lugares. Inés, acá hay un periodista que se llama Carlos Delfrade, no sé si vos lo conocerás, en Rosario, que dijo que la dictadura vino a meter miedo, a matar gente, a desaparecer para imponer un modelo económico. ¿Para vos cómo...? No, en absoluto. Creo que ese modelo no lo vimos y no lo veremos. Es que eso fue implementado. usaron todo eso para desaparecer la gente. Pero eso es todo mentira de ese, del gobierno de la dictadura. Eso tenían que hacer ellos para tomar el gobierno y decidir y hacer ellos y robar y robar y robar, porque han robado hasta que se han cansado a los desaparecidos y estando en el gobierno todas las deudas que había y que habrá, que no sabemos los argentinos, lo que no se sabe, todos los que roban están vivos y no van presos. Eso te hay que verlo, eso hay que verlo, porque capaz es un ministro hoy, un ministro, un diputado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que seguir estando al frente en el gobierno siendo que son unos ladrones de primera? Inés, gracias por tu tiempo y esta charla que tuvimos tratando de que la gente siga recordando, repudiando aquel golpe de Estado del 76. Sí. Me gustaría que si tenés el teléfono la llames a Celina a ver cómo anda. Bueno. Y dale muchos saludos, decirle que hablaste conmigo. Bueno. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias por llamar. Chao, hasta luego.